una buena práctica, dejamos algo para antes de retirarnos a casa, o para la semana. Mientras tanto, abrimos nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta, sí, desde la cárcel, y es una carta de gozo cristiano, pero no vamos a hablar del gozo cristiano hoy, aunque lo que tratemos también involucra el estar gozosos y el gozarnos. La palabra que Dios nos trae hoy es también para gozarnos, es para bendecirnos, es para que usted y yo podamos ubicarnos mejor en nuestra vida cristiana, en relación con Él y en relación a nuestra ciudadanía que está en los cielos. Así que hoy vamos a estar tratando de compartir acerca de esto, viviendo como ciudadanos del reino de Dios. Viviendo como ciudadanos del reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo de la siguiente manera. Afirma esto, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y es una afirmación categórica. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Todo hijo e hija de Dios tiene su ciudadanía en los cielos. Y por supuesto que está hablando de una ciudadanía espiritual, no una terrenal. En lo terrenal podemos y tenemos diferentes ciudadanías los seres humanos, de acuerdo a nuestro origen, nuestro lugar de nacimiento o lo que hemos adoptado como nuestra nación, allí entonces está nuestra ciudadanía. Ser ciudadanos de una nación determinada implica el aceptar ciertas normas o reglas de comportamiento y de convivencia para el bien común de los demás y de uno mismo también. En nuestro caso, para dar un ejemplo muy sencillo, está determinado que los vehículos, los autos, los camiones, el tráfico, se encamina por el lado derecho de las calles o de las avenidas. Y el volante de los autos está sobre la izquierda de los autos, ¿verdad? Ahora, usted si va a otra nación puede tener otra norma, y de hecho la hay, en donde los autos, su sentido de circulación no es sobre el lado derecho de la calzada o de la ruta o de la calle o de la avenida, sino del lado izquierdo. Y a veces incluso los volantes de los vehículos están del lado derecho y no del lado izquierdo. Por lo tanto, uno está tan acostumbrado y habituado a eso que a lo mejor comete errores y son graves. Y uno está acostumbrado a transitar aquí por el lado derecho y va a otra nación donde se transita al lado izquierdo y uno puede cometer un caos o un terrible accidente por querer pretender mantener la misma norma en otros lugares. Y usted no puede decir en otra nación, no, yo acá hago lo que quiero, en donde yo vivo se hace así. Usted debe respetar y adecuarse a las normas de convivencia y de armonía que cada nación ejerce y establece. Pero eso decíamos en lo terrenal. La mayoría de ustedes o los que han tenido oportunidad de salir de nuestro país o dirigirse a cualquier otro país sabe que se pasan por un lugar en las fronteras que se llama migraciones y uno debe acreditar allí su ciudadanía o presenta el documento que lo acredite como ciudadano de tal o cual nación o el pasaporte en otros casos. Así que esto es lo que se da a nivel de lo terrenal. Pero en lo espiritual solo hay dos posibles ciudadanías. Y la Biblia habla de dos reinos en todo caso. Del reino de Dios, al cual pertenecemos todos aquellos que le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, o el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y sus demonios. Así que esto en lo espiritual. Pues ahora Pablo está afirmando y se dirige a los creyentes en Filipos y por tanto a todos los creyentes de todos los tiempos y edades, diciendo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted y yo hemos sido salvos por el Señor y eso acredita ahora nuestra ciudadanía en los cielos. Ya no pertenecemos más a este reino, ya no estamos más sujetos a las normas de este reino de tinieblas. Ahora usted y yo pertenecemos al reino de luz, al reino de Dios. Y como tal debemos comportarnos, como tal debemos respetar las normas que el Rey ha establecido y dictado. Normas de convivencia, normas de bienestar, normas de bendición para todos los que forman parte de ese reino. para todos los ciudadanos de ese reino. No hay exclusiones, no hay preferencias. No hay posibilidad de decir, no, las normas son estas, pero yo tengo permiso para vivir de otra manera. De ninguna forma, delante de nuestro Rey y Señor, al cual acabamos de adorar y de exaltar, no hay posibilidad de vivir de otra manera que no sea así como Él lo ha determinado. Por eso la Biblia habla muchas veces que vivamos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, que vivamos como es digno de nuestra ciudadanía en los cielos. Tu vida y la mía está inscripta allí en el libro y en los registros en los cielos, ni más ni menos. Y esto ha generado tanto impacto y debe seguir generando impacto en nuestra vida. No es poca cosa que por la gracia y el amor de Dios nosotros hayamos sido llamados y rescatados de este ámbito de tinieblas y traídos al reino de luz de nuestro Señor, este reino admirable. No es poca cosa que Él haya determinado que por su poder y su amor nosotros pudiéramos tener oportunidad de venir a este reino de Dios. Así que esto es un cambio rotundo, una transformación profunda que se da en nuestra vida y debe seguir dándose en la vida de muchos también. El reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino que, como dijo Jesús, no es de este mundo, lo cual está dando cuenta que su naturaleza y su esencia son distintas a cualquier otro reino conocido. Son únicas, porque nuestro Dios es único y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no se puede comparar a ningún otro. Por eso dice también, este reino no es de este mundo. Es un reino que fue instalado y abierto, instaurado por Jesucristo cuando Él vino, abandonó los cielos, se hizo hombre, se encarnó, habitó entre nosotros, ministró. Allí Él pudo decir, el reino de Dios se ha acercado, se ha abierto esa etapa del reino de Dios aquí en la tierra. Él podía decir también, como dice la palabra, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es eterno. Porque Dios es eterno, el Rey es eterno, y por tanto su reinado es eterno. No es un reinado efímero, no es pasajero, no es circunstancial, no depende de ninguna cosa, ni de ningún momento, ni condición favorable o no. El reino de Dios es eterno, el reino al cual usted y yo pertenecemos es eterno. Es un reino inconmovible, dice la Biblia. Es decir, que no es un reino que corre riesgo o corre peligros o está sujeto a alguna amenaza que lo pueda derribar o destruir. De ninguna manera es inconmovible. Y finalmente, para ir describiendo un poco este reino, es un reino que avanza hacia la plenitud y consumación. Por eso decimos, el reino está entre nosotros, pero el reino también crece y es un reino que vendrá. Es decir, un reino que vendrá es un reino que se consumará, es que alcanzará la plenitud. Y esto, como usted y yo sabemos, será cuando Cristo vuelva nuevamente. Así que somos ciudadanos de este reino y como tales, cada ciudadano debe, en primer lugar, buscar el reino. Buscar el reino. Mateo 6:33 dice precisamente eso, que busquemos el reino de Dios y su justicia, etcétera. Y buscar el reino implica buscar al Rey. Busquemos al Rey, esta debe ser la actitud de nuestro corazón como ciudadanos de este reino. Busquemos la relación y la comunión íntima con Dios, día a día. Buscar en ese pasaje significa procurar, significa perseguir, ir al encuentro de. Usted y yo como ciudadanos del reino debemos día a día ir al encuentro de nuestro Rey y Señor, establecer, desarrollar, profundizar este vínculo y esta comunión que tenemos entonces con Él. Y buscar el reino es una decisión, es disciplina. Buscar el reino significa reorientar nuestra vida según Dios, es poner a Dios como lo más importante para nosotros, como aquel que guía y sostiene nuestra existencia. Buscar el reino es alinear y subordinar mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es buscar el reino. Y buscar el reino implica prioridad. Por eso dice, buscad primero. que no haya cosa más importante que el reino, que no haya cosa más importante en tu vida y en la mía que sea el rey. Nada ni nadie pudieran estar ocupando ese lugar de supremacía, de superioridad, de prioridad en nuestra vida. Así que además de prioridad implica un anhelo constante, buscalo constantemente, implica un anhelo, un deseo ardiente de nuestro corazón, como recién decíamos, no puedo vivir si no está junto a mí. Pero no se trata de que Dios esté viniendo hacia mi presencia. Usted y yo debemos ir a la presencia de nuestro Dios, porque Él es Dios y nosotros sus siervos. Y así como demarcamos nuestra dependencia de Él, nuestro anhelo de Él, esto que le decimos cantando queda entonces ejemplificado en nuestra actitud y comportamiento de vida. ¿Para qué cantar? No puedo vivir si no está junto a mí, si después yo hago las cosas como a mí mejor me parecen, o solo basado en mi propia razón y pensamiento, o aún todavía solo en lo que yo tengo como sentimiento en mi corazón. ¿Dónde queda Dios en todo eso? No puede quedar ajeno en mi vida este Dios que me ha dado esta salvación y que me ha llevado a ser ciudadano de su reino. No hay nada más trascendente en la vida, en la humanidad, en el universo, que sea el reino de Dios. Y ahora usted y yo pertenecemos a ese reino, por su gracia y por su poder. Pero buscar el reino implica esfuerzo también, y hay un precio a pagar, porque hay que ejercer una autonegación para que Él reine y sea soberano sobre mi vida también, porque Dios es soberano. Él reina. Habrá que ver después cuánto de ello hay mostrado en mi propia vida. Buscar el reino implica lucha interior, porque permanentemente estamos expuestos a tentación, permanentemente nuestros propios deseos humanos o carnales, nuestra vieja naturaleza está allí presente y ejerce influencia sobre nuestros sentidos y nuestra voluntad. Por eso hay lucha interior. Está todavía, como decía Pablo, y a veces termino haciendo el mal que no quiero y el bien que quiero, eso no puedo. Y bueno, y puede ser eso que sea una lucha interior. Todo cristiano la debe tener y la debe estar desarrollando. Pero podemos ser victoriosos sobre esa lucha cuando nuestro anhelo y el deseo de nuestro corazón está por encima de agradarnos a nosotros mismos y buscamos realmente agradar a nuestro Dios. Entonces es posible en algún momento ser fortalecidos por el poder de Dios para resistir la tentación, rechazarla, apartarnos, abandonarla, como estábamos diciendo también este miércoles respecto a algunas cosas en nuestra vida. Y nos alejamos definitivamente de ello para venir a la comunión y al encuentro con nuestro Dios. Esto es buscar el reino de Dios también. ¿Sabe? En este aspecto queda el resumido en una cuestión, en una sola cuestión. Es la cuestión del trono. Y la pregunta es, ¿quién ocupa el trono de tu vida? ¿Quién lo está ocupando? Y yo estoy claro que seguro, y aquí reunimos a los millones de creyentes de todo el mundo y nación, y todos seguramente al unísono, y yo también diríamos, Dios ocupa el trono de mi vida. Pero a lo mejor Dios va más allá de esa expresión rápida o instantánea y me hace reflexionar. Y a lo mejor a mí, o quizás a alguno de los que estamos aquí, nos pregunta, ¿estás seguro de lo que estás afirmando? Pensalo bien. ¿Yo ocupo verdaderamente el trono de tu vida? ¿Yo realmente puedo hacer mi voluntad en tu vida y a través tuyo? ¿Vos nunca llevas a cabo tus propios deseos y propósitos y me dejás aparte a mí? El ciudadano del reino de los cielos busca el reino de Dios, busca al Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, el ciudadano del reino debe aceptar el reino. Debe aceptarlo, no solo buscarlo. ¿Buscarlo para qué? Para aceptarlo. Para colocarme en la posición que yo debo colocarme delante del Rey y del reino, que es de absoluta sumisión. Eso es aceptar el reino. Cuando allí en el Nuevo Testamento se está refiriendo a aquella oración modelo o ejemplo que Jesús compartió con sus discípulos, en una de sus expresiones dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra así como en el cielo. Así que está hablando de que venga tu reino. Está anhelando y deseando sujetarse a ese reino, a ese reinado. ¿En qué? En los demás, en lo exterior. No, la oración eficaz de ese siervo está queriendo decir: venga tu reino a mi vida, que tu reinado sea sobre mi vida. Yo me voy a sujetar voluntaria y humildemente a tu reinado y a tu señorío. Por eso agrega, y no es inseparable de esto, hágase tu voluntad. ¿Qué implica eso sino sumisión? ¿Qué implica eso sino compromiso a la obediencia? ¿Qué implica eso sino sujetarse solamente como siervo delante de un señor y de un amo? Pues esto es lo que debemos hacer aquellos que somos ciudadanos de este reino: aceptar el reino y que su voluntad sea hecha en mi vida, en mi vida. Como ciudadano del rey, estoy llamado a hacer solo la voluntad del rey y no la mía. Y si cada uno quisiera hacer la suya, vaya caos que sería el reino de los cielos. Y el reino es ese ámbito y esa esfera espiritual del reinado de Dios Todopoderoso. Es ese ámbito y esa esfera, ese lugar espiritual en donde Dios realmente lleva a cabo su voluntad y sus propósitos. ¿En tu vida se lleva a cabo la voluntad y los propósitos de Dios? Pues estás dentro de la esfera y el ámbito del reinado del Señor. Y toda vez que yo me rebelo y me opongo, me niego, postergo, ignoro la voluntad y los propósitos de Dios, pues entonces allí, en esa actitud mía, no se está manifestando el reinado de Dios. Es una cuestión de trono. Lo quité del trono, hoy me estoy poniendo yo, y seguramente si estoy poniéndome yo, y quizás no me esté dando cuenta, alguien más del reino de las tinieblas seguramente esté sentado conmigo. Así que debemos aceptar el reino. Implica lealtad como ciudadano del mismo, implica sumisión, implica dependencia. Por eso encontramos en el salmista y otras expresiones de personajes en la palabra de Dios que dicen cosas como: ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Esa es la actitud de un verdadero ciudadano del reino de los cielos, que sabe y tiene clara conciencia de que está llamado a hacer la voluntad del Rey. Y Señor, no solo la quiero conocer, quiero que me ayudes a cumplirla. ¿Cómo yo no iba a serte leal? ¿Cómo no yo iba a demostrar que realmente dependo de vos? ¿Cómo no iba a sujetarme en obediencia a tus propósitos y a tu voluntad, que siempre son bendición para mi vida? No puedo apartarme de ello como ciudadano del reino de los cielos. Hacer su voluntad es vida. Hacer la voluntad de Dios es poder. Hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos es salud, es gozo, es paz para todo aquel que la cumple. Llevar a cabo los propósitos de Dios y cumplir su voluntad, obedecer a su voluntad, es prosperidad y victoria para cualquiera de sus siervos y siervas. Hacer la voluntad de Dios en obediencia es bendición. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y si ustedes saben cuáles son, pues lea los versículos, el versículo anterior de Deuteronomio 28, si no lo leyó hasta ahora, léalo y lea los siguientes, y lea todo el capítulo. Porque se va a dar cuenta con esa lectura que la única forma de alcanzar todas esas bendiciones, que son integrales, abarcan todo tu ser y toda tu vida, abarcan tus relaciones, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu hacer, tu trabajo, todo tiene bendición de parte de Dios. ¿Cuándo? No solo cuando oigo su voz, sino cuando obedezco a su voz. Esa es vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Allí alcanzó bendición. Pero si usted lee con atención todo el capítulo, se va a dar cuenta de lo que uno alcanza cuando no obedece y se está apartando de ese ámbito de señorío de Dios, de soberanía de Dios. Pues lo dejo para que tenga tarea para el hogar. Lo pronto que debemos hacer es aceptar el reino de Dios. Hay una versión de la Biblia que dice, respecto a este versículo de Mateo 6:33, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer todo lo que Él requiere, y recibirán también todas estas cosas. ¡Ah, qué buena expresión en la palabra de Dios! Pongan toda su atención en buscar el reino de Dios. ¿En dónde está puesta mi atención? ¿Qué es lo que me está distrayendo mi atención? ¿Qué estoy teniendo delante de mi vista, de mis intereses, de mis preocupaciones? Pues aquí dice que si yo hago esto, pongo mi atención primero, prioritario, es fundamental, nada por encima de, nunca voy a cambiar eso, siempre me voy a mantener en esa lealtad. Cuando yo busco al Rey de esta manera y en hacer todo lo que el Rey me indica, entonces la promesa se cumple y soy lleno de bendición. Hay plenitud de bendición que abarca toda mi vida y todo mi ser. El ciudadano del reino de los cielos, entonces, busca el reino y acepta el reino también. Se sujeta y se somete a vivir conforme a como el Rey lo indica. En tercer lugar, debemos vivir el reino. Vivir el reino. Somos ciudadanos de este reino, por lo tanto, debemos vivir como tales. Debemos vivir como lo que somos, ciudadanos del reino de los cielos. Pablo escribe a los Filipenses y en el capítulo 1 y versículo 27 dice, solamente, como si fuera algo sencillo, ¿no? Pero dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y allí podría decir, y otras versiones dirían, solamente que os comportéis como es digno de un ciudadano del reino de los cielos, del reino de Dios. Así que debemos vivir el reino y hacerlo con la dignidad, la honra, el respeto que merece el Rey que gobierna este reino. Así que esto es adoptar, adquirir los principios y los valores del reino de Dios. La realidad de este reino afecta e influencia toda mi vida. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo debo relacionarme con otros? ¿Cómo debo relacionarme en el matrimonio? ¿Cómo debo relacionarme con mis hijos? ¿Cómo deben relacionarse los hijos entre ellos? ¿Cómo debe relacionarse un amo con sus empleados, un jefe con sus empleados, sus obreros, sus operarios? ¿Cómo debo yo relacionarme con mi jefe? ¿Cómo debo relacionarme con mis clientes? ¿Cómo debo relacionarme con el dinero? ¿Cómo debo relacionarme con el tiempo y el uso del tiempo? ¿Cómo deben ser mi relación con las cosas materiales? ¿Cómo me debo relacionar con la naturaleza que Dios ha creado y sostiene con su mano poderosa? Abarca todo mi ser, todas mis relaciones, pero también abarca cómo me comporto. Y una manera digna de un ciudadano del reino de los cielos es comportarme y vivir en santidad. No puedo vivir de otra manera. Sed santo como vuestro Dios, el Rey de Reyes, es santo. No puedo pretender acercarme a Dios y tener comunión con Él y un vínculo cada vez más profundo, toda vez que yo no me limpio delante y permanentemente delante de su presencia para ser mañana más santo que hoy, estar más santificado que hoy. Comportarme con fidelidad, con misericordia, con bondad, comportarme con compasión, con verdad, con amor. Esto refleja el carácter del Rey. Y me identifica como ciudadano del reino de Dios. Jesús lo trató de explicar en su ministerio diciendo, las palabras que yo hablo, el Padre me las pone en mi boca, Él les está diciendo a través mío. Las cosas que yo hago, no las hago yo, las hace el Padre a través mío. ¿Qué estaba queriendo decir con esto? Que había una identificación de parte de Él. Que había, por otro lado, un reflejo del Padre. Por eso, dijo en otro momento, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él reflejaba el carácter y los atributos del Padre. Y usted y yo tenemos que tener y asumir cada día mayor conciencia y responsabilidad de la manera en que vivimos. Porque tu vida y la mía deben reflejar a nuestro Dios. ¿Y qué van a reflejar? Desigualdad, enojo, injusticia, bronca, pelea, el sacar ventaja de los demás, el rencor, el resentimiento, la maldad, la venganza, el robo, la mentira, la falsedad, la hipocresía. ¿Qué vamos a reflejar de nuestro Dios entonces? ¿Será esa una manera digna de vivir el Evangelio? ¿Será esa una manera digna de vivir como ciudadano del reino de los cielos? Y lo que Jesús hizo y nos dio ejemplo es que Él vivió su vida en consonancia con la voluntad del Padre. Que Él vivió de acuerdo a los propósitos del Padre. No vine a cumplir mi voluntad, sino la voluntad del que Él me envió. Y usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad del que nos llamó, nos salvó, nos perdonó y nos trajo a su reino. Y así vamos a reflejar en nuestras relaciones y nuestro comportamiento el carácter y los atributos de este nuestro Dios Todopoderoso. Y por último, ciudadano del reino de los cielos debe proclamar el reino. Debe proclamar, dígame, es imposible. Uno a veces nota personas que frente a alguna dificultad importante en sus vidas, pongamos como ejemplo una dificultad enorme de salud, se dirige hacia algún profesional y a veces se dirige hacia algunos que no son profesionales, al menos de la medicina, y estos terminan resolviendo su problema, saltando de alegría, gozosos, felices. Lo único que parecen hacer es compartir con todo el mundo que pueden encontrar cómo esa persona resolvió su problema. Cómo alaban, exaltan, glorifican el nombre, la persona de aquel que pudo hacer lo que hizo en sus vidas. A veces contrasta con la actitud mía como cristiano. Dios hizo aquello que mi vida más necesitaba y que solo Él podría hacer. No solo eso, me sigue rodeando de gracia y de misericordia, de bondad, de bendición. Aún así, en su fidelidad, Él sigue atendiéndome a mis reclamos, a mis necesidades. Él sigue inclinando su oído y escuchándome, a pesar de mí. Y aún con tanto recibido de su parte, yo no tengo aquella actitud. No le hablo a nadie de sus bondades, de sus maravillas, de su poder, de cómo cambió y transformó mi vida y lo sigue haciendo. ¿De dónde me sacó y a dónde me está llevando ahora? Pero vivir como un verdadero ciudadano de los cielos implica proclamar el reino de Dios. Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 24 y versículo 14, está dando cuenta de esta actitud. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que será predicado, será proclamado, hay que proclamar el reino de Dios, el reino de los cielos y a su Rey. Y nuestra tarea como ciudadanos de ese reino es esta también. La iglesia es el agente del reino, es el instrumento del reino aquí en la tierra, para la extensión de ese reino. La iglesia no es el reino trasciende a la iglesia, el reino trasciende a la iglesia. Pero la iglesia es instrumento y agente de este reino para su expansión y su extensión. La iglesia debe proclamar este reino, debe dar testimonio de este reino, debe dar estas buenas nuevas, debe anunciar y persuadir acerca del reino de Dios y su justicia. Así que el reino por esto crece. La Biblia lo marca también en esa serie de parábolas del reino de Dios, de Mateo capítulo 13, y en una de ellas, en el versículo 32, lo compara con una semilla de mostaza. Dice, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de Dios crece, se extiende, se expande. ¿Por qué medio? Por medio de la predicación, del anuncio de aquellos que somos ciudadanos de ese reino, usted y yo. La iglesia del Señor, usted y yo. Así que el ciudadano del reino de Dios también proclama y da este anuncio, que es de buenas nuevas. Es un anuncio, un mensaje de buenas noticias para todos. Reino de tinieblas y reino de luz. No hay manera de pasar de este reino de tinieblas al reino admirable de nuestro Dios, sino solo a través de Jesucristo, a través de la salvación que Él ofrece. Los que están en tinieblas deben saber, deben conocer, están buscando esperanza para sus vidas, están esclavos, están encerrados, están cautivos, están bajo las consecuencias de todo eso. El que está en tinieblas no ve, está cegado su entendimiento y sus ojos. Necesitan de quienes le puedan abrir sus ojos y se conviertan de las tinieblas a luz y pasen de la potestad, señorío, soberanía de Satanás a la potestad, soberanía y señorío de Dios. Y no hay otra manera en que lo puedan hacer. Y usted y yo tenemos ese mensaje de esperanza y de fe que la gente está anhelando, buscando y necesitando. ¿Y entonces vamos a callar? La expresión de la Biblia es, hoy es día y es tiempo de buenas nuevas y nosotros callamos. No estamos haciendo bien. Ningún ciudadano del reino de los cielos hace bien si no proclama, comparte, da testimonio de este Rey maravilloso, eterno, todopoderoso y soberano que tenemos. Si tu vida no lo hace, no estás haciendo bien. Si mi vida no lo hace, no estoy haciendo bien. Si la iglesia no lo hace, no estás haciendo bien, iglesia. Y esta proclamación, este testimonio, este anuncio del reino, era con evidencias de poder. Era con evidencias de poder sobre Satanás y los demonios. Toda vez que en el nombre del Señor ordenaban a algunos demonios abandonar y dejar de tener cautivo a cualquier persona, estos tenían que obedecer. Porque el poder de Dios es superior. El poder de Dios es todopoderoso, es poder sobre toda otra autoridad. El poder de Dios prevalece, es supremo. Eran evidencias de poder sobre enfermedades y dolencias. Por eso cuando oraban por sanidad en el nombre del Señor, la gente se sanaba. Porque no era una expresión verbal meramente. No era un anuncio de leer una noticia. Era una experiencia de vida completa. Era un cambio y una transformación totales. Otra vez era dejar de estar bajo este señorío de tiniebla y de maldad y de muerte, para ahora estar bajo el poder y la autoridad de Dios. Y en su nombre anunciaban el reino de Dios, y esto iba acompañado de estas señales que daban cuenta de que ese rey verdaderamente era el rey de reyes, de que ese señor era verdaderamente el señor de señores, de que ese era verdadera autoridad y era soberano. Eran evidencias de poder aún sobre la naturaleza. Jesús dijo a la tormenta, basta, cesaba la tormenta. Y así con cualquier otro elemento de la naturaleza. El poder de Dios gobierna sobre la naturaleza que Él creó y la echa a andar y la sostiene. Eran evidencias de poder aún sobre el pecado. Por eso Jesús, y de esto hubo algunas discusiones también en su tiempo, ¿no es cierto? Podría decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, el poder del amor de Dios tiene poder para perdonar pecados. Y solo en Él lo hay. Y Él tiene autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque venció el pecado y venció a la muerte allí en la cruz. Él es soberano, Él reina. Nuestro Señor. Así que ya ve, pasar de aquí a aquí implica una vida realmente transformada. Y proclamar el reino de Dios es proclamar a su rey, por lo tanto, implica exaltar a nuestro Dios. Y a veces, no tanto ahora, pero anteriormente cantábamos, ahora cantamos otras canciones que exaltan a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Y hay que celebrar, y hay que alabar, y hay que adorar a nuestro Dios. Y hay que anunciar sus maravillas, y hay que publicarlas, y hay que darlas a conocer, y hay que bendecir a todos los que podamos en el nombre del Señor, contándole acerca de Él, y que solo en Él hay salvación y vida eterna, y que solo Él puede realmente cambiar y transformar la vida, para siempre y en profundidad, no un pequeño arreglo en la vida. Hay que honrarlo, hay que darle honor, hay que tributarle alabanza, hay que glorificar al Rey. Hay que reconocer sus atributos con gran gratitud y con gran gozo. Vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Sos un ciudadano del reino de los cielos. Privilegio dado por Dios a sus hijos e hijas. Por eso debemos buscar el reino. Debemos aceptar el reino. También debemos vivir el reino. Y debemos proclamarlo. Después de todo, ¿qué otra cosa íbamos a hacer como tales? Toda nuestra vida debiera estar dedicada a hacer esto. En nuestros hogares, en el barrio, con los vecinos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en la calle, en las plazas, en el mercado. En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, debiéramos estar reflejando ese carácter y esos atributos de nuestro Dios. Ese es seguramente el más poderoso mensaje que podríamos estar dando a otros. Que los demás por sí solos estén dando cuenta de que nosotros somos ciudadanos de su reino. No esperamos aplauso de eso. Precisamente lo que buscamos, que toda la gloria y todo el honor y toda la honra sean para Él. Iglesia, Dios te bendice. Ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos, vamos a comportarnos como es digno de eso. Vamos a asumir todo compromiso, toda responsabilidad. Vamos a mejorar lo que sea necesario. Vamos a cambiar, vamos a ajustarnos, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a llevar a cabo esta lucha interna que implica el hacer siempre la voluntad de nuestro Dios. Pero debemos intentarlo, debemos hacerlo, debemos llevarlo a cabo una y otra vez con todo esfuerzo y perseverancia. Dios estará con nosotros, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos va a dar la victoria. Alabado sea su nombre. En tu vida, glorificado sea Él también. Amén.